Recordaba hoy una entrevista que te hacíamos hace 6 meses cuando se había lanzado el protocolo antipiquete, que la gente preguntaba, ¿es legal, no es legal el protocolo? Y vos decías, son el Estado, lo pueden hacer legal. ¿Hasta dónde están dispuestos este gobierno a llegar en lo que es la criminalización y persecución de la protesta? Mira, más allá de la situación objetiva que vos describías, 33 personas que siguen presas desde el miércoles, acá estamos esperando todavía que se resuelvan las excarcelaciones. Para contestar esa pregunta, simplemente te cuento que desde hace 3 horas estamos todos los abogados y abogadas de las distintas organizaciones sentados a la intemperie en el patio, en la escalera de entrada de Comodoro Py, porque sin avisarnos cerraron el edificio. Y cuando nos acercamos para decir, che, no nos dejen afuera, habíamos salido a tomar un poco de aire después de estar encerrados desde las 8 de la mañana, nos dijeron, se ha dado la orden de cerrar el edificio y que nadie ingrese. Bueno, pero estoy trabajando, estoy esperando que me notifiquen la resolución respecto de las personas que defendemos. Y seguimos acá, no podemos acceder al baño, no podemos cargar los celulares. Una cosa inédita que, yo decía, en diciembre voy a estar cumpliendo 40 años de matriculada. Es la primera vez que no me dejan entrar a un edificio de tribunales. Carmen, dentro de... circularon un montón de cosas estos días con respecto a los delitos que se le quieren imputar desde sedición. El gobierno habla de terrorismo. ¿Cuáles son las causas que se le están imputando a los detenidos? Si son todas las mismas causas, si hay cuestiones particulares. Mira, vos sabés que cuando una persona es acusada de un delito, el primer acto de defensa es la declaración indagatoria, donde el juzgado le tiene que hacer saber a esa persona cuál es la conducta precisa que le está reprochando. Le tiene que decir, usted tal día, tal hora, en tal lugar, hizo tal y tal cosa, y esta es la lista de pruebas que tengo, ahora diga lo que tenga que decir y defiéndase. Bueno, lo cierto es que en este caso las 33 indagatorias son exactas en la descripción del hecho, un relato completamente impreciso, vago, nada concreto, que dice algo así como haber integrado un grupo de personas, no todas identificadas, que con el objetivo de impedir el normal funcionamiento del Congreso de la Nación, generaron desórdenes, se alzaron contra las autoridades constitucionales, quisieron imponer sus ideas por la fuerza o la violencia, amedrentaron a la población, en fin, toda una descripción de diversos delitos federales como prepotencia ideológica, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y sedición, por cierto, pero sin indicar qué conducta de cada una de las personas se les está reprochando, lo cual hace materialmente imposible la defensa. Claro, todavía no tienen en claro qué se le imputa, digo, más de 24 horas privados de libertad. Vos explícame cómo podés probar que, por ejemplo, el señor que vendía choripanes o el otro muchacho que vendía empanadas cometieron esa serie de hechos sin indicar cuáles son las conductas que cada uno realizó. O sea, en ningún momento se dice usted agarró un cascote y se lo tiró a fulano o usted con un palo atacó a mengano. Generar desórdenes. Bueno, decime cuándo, dónde. Sí, es incluso, bueno, todo el armado mediático que vienen haciendo, ¿no? De lo único que tienen como política pública es el protocolo antipiquete, no tienen mucho más, y es el gran caballito de batalla cuando le explota el país por todos lados también, ¿no? Cuando tienen... Bullrich se ha llenado la boca hablando en contra del narcotráfico y poco y nada ha hecho en esta nueva gestión que está teniendo como ministra de Seguridad. Sí, sí, es que esto lo vemos en un crecimiento exponencial. Estamos viviendo un verdadero estado de excepción con su suspensión de todos los derechos y garantías constitucionales. A ver si se alcanza a entender la gravedad de lo que acabo de denunciar. Somos 15 abogados y abogadas parados en la puerta de un tribunal, oscuro, con frío, sin luz, queriendo entrar para esperar en el pasillo que nos digan qué resolución se toma respecto de la libertad de nuestros defendidos y defendidas, y no hay nadie que salga a dar la cara salvo la policía. Claro, no les proporcionan ningún tipo de información en ese sentido. Nada en relación con qué va a ocurrir, que no les dicen nada. Carmen, te queríamos preguntar también, en el medio que reprimen, aprueban la ley bases, que sería como la ley venta de todo lo que se pueda vender, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprueba también la ley de reiterancia. ¿Qué sí, significa? Y también hay un proyecto en el Congreso Nacional que anunciaron Bullrich y Petri en marzo, junto con el resto del paquete de reformas penales, que va a entrar en tratamiento ahora que terminó el trámite de la ley bases. La reiterancia es una figura absolutamente nefasta, que lo que hace es computar como si fuera un antecedente cualquier tipo de causa que haya existido, cualquier proceso que haya existido, cualquier detención que haya sufrido una persona, aunque no haya tenido ningún tipo de sanción penal. O sea, aunque no haya condena, la causa haya sido archivada, sobreseída, absuelta, si alguna vez una persona, por ejemplo, supongamos las personas que fueron detenidas en cada una de las movilizaciones de los últimos meses, si tuvieran una detención anterior, aunque hayan sido desincriminadas y la causa se haya archivado, igual eso opera como agravante y no permite la excarcelación. Es una locura absoluta. Ya existe en la provincia de Mendoza y estamos viendo los resultados. Sí, el principio de inocencia quedaría totalmente de no lado. No solo el principio de inocencia, el principio de proporcionalidad de la pena, absolutamente todo, el derecho a permanecer en libertad durante el proceso si no hay riesgo de fuga ni de obstaculizar el trámite. O sea, ¿por qué por un delito excarcelable una persona tiene que permanecer en prisión cuando justamente se supone que la prisión preventiva es la excepción y no la regla? Esto convierte la prisión preventiva en la regla. Insisto, una cosa es la reincidencia que ya existe, donde si una persona va a ser condenada y ya tuvo una condena a prisión anterior, eso se considera una circunstancia agravante, no permite una pena en suspenso, hace obligatoria la prisión preventiva durante el proceso. Pero acá estamos hablando de hechos que no sufrieron condena. Sí, sí, totalmente. Sé que estás con poco tiempo. Una última sí, cuestión. Sí. Nada, esto, vemos el gobierno hablando de terrorismo de Estado, golpes de Estado, con estas leyes para perseguir a la protesta social. Y un pueblo, mira, que... El golpe de Estado lo están dando ellos con las normas que están imponiendo, como esta ley bases, que como vos bien dijiste, regala todo nuestro patrimonio y soberanía. Totalmente, pero digo, ¿qué, como eso, 40 años de práctica, muchísimos años acompañando la lucha, distintas luchas y distintos procesos también de judicialización de la protesta, ¿qué herramientas tenemos, qué herramientas podemos construir los movimientos sociales, las militancias, frente a este panorama que cada día está más duro, teniendo en cuenta también que somos un pueblo que no vamos a esperar pacíficamente sentados a que nos terminemos de morir de hambre, que vamos a seguir saliendo a las calles, que vamos a seguir expresando nuestras broncas de las diversas maneras que podemos expresar nuestra bronca? ¿Qué herramientas podemos tener? Mira, acabas de incluir la respuesta en tu propia pregunta. El único camino es la lucha organizada, la lucha en unidad de acción, más allá de las diferencias que podamos tener en mil cuestiones secundarias. En este momento estamos hablando de nuestra propia supervivencia y por eso hay que celebrar iniciativas que han empezado a proliferar en estos últimos meses ante semejante ataque contra todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ámbitos de participación, de colaboración, de cooperación, como por ejemplo la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, donde nos nucleamos más de 150 organismos y organizaciones de todo tipo, sindicales, políticas, estudiantiles, de salud, de derechos humanos, antirrepresivas, del tipo que se les ocurra, con intereses sectoriales muy distintos, pero que frente a los hechos que constituyen violación a los derechos humanos y la democracia, actuamos sistemáticamente de conjunto, como está ocurriendo en este momento aquí en Comodoro Py, donde estamos todos y todas.